CNN Radio. AM950. Presenta Tip de Salud. Es popular, sobre todo en esta época del año. Asar a la parrilla es una gran manera de cocinar una variedad de alimentos, pero también puede resultar peligroso. En 2022, se estima que unas 5.400 personas pasaron por las salas de emergencia por lesiones relacionadas con las parrillas a gas o carbón. También puede suponer un riesgo de incendio y de intoxicación por monóxido de carbono y provoca alrededor de 13 muertes al año, según la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos. Las parrillas causan algunos de los accidentes más comunes que vemos durante los meses de verano. La doctora Anupama Mehta, del Centro de Quemaduras del Hospital Brigham and Women's, dice que julio es el mes en el que más se producen lesiones relacionadas con las parrillas. Dice que ve de todo, desde quemaduras leves hasta graves. Las personas manipulan mal el tanque de propano o vierten gasolina o líquido para encendedores directamente en la parrilla y provocan una especie de fuerza súbita en las llamas. Los expertos en seguridad recomiendan solo usar las parrillas al aire libre y en áreas bien ventiladas. Nunca las use en interiores, en un garaje, corredor, cochera, porche o debajo de una superficie que pueda quemarse. Y revise la parrilla y las mangueras de gas antes de utilizarlas para comprobar si están agrietadas, quebradas, perforadas o tienen goteras. Cámbialas si es necesario. Y nunca deje una parrilla caliente desatendida. Mantenga a los niños alejados. Mehta dice que también ha tenido que tratar a los más pequeños. A veces simplemente ponen sus manos en la parrilla. Se queman las manos y diferentes partes del cuerpo. Por último, limpie la parrilla para evitar la acumulación de grasa, que también puede representar un peligro de incendio. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Presentó CNN Radio. AM 950.